peso, lo contrario a ti tras el trabajo. No vengo cansado, ni tenso, ni derrotado. Trago saliva, no fumo sativa. Pude ser el mejor rapero, pero me chingué la rodilla. Sal de la fila, entra por la salida. Guarda pa' tu psicólogo lo de que odias su vida. Esto es música competitiva, si abusas de excusas. Mi rap convierte otakus en yakuzas. Mi musa gosteando, me dejan visto. Tomé tanto tinto, me vetaron del Olimpo. Traigo el estilo tan limpio que harías decepción si dejarías que te la metas sin condón. Satisfacción es imposible, me tomo fotos con todo el show. Posean que soy un mamón, un insufrible. Sonrío, se nota, me da más hueva que los Melvins desde que dejé la mota. Tu grupo se vende bien, la mera ahora una mierda aburrida. Cambiarse el nombre deberían al Escuadrón Suicida. Déjame a la Robin Margot, andamos de amargos. Estilo chapaneco tostado, tun alto de Starbucks. Sigo esperando un milagro, que cumplan caciques. Y ese 20% menos de dieta, diputados. Enrique, agarro un ticket, me voy a Tijuana. Rapeo con Longshot, toco los bajos en Andrés Canay. Una pantalla en mi sala, 5.1 en la bocina. Quebrar quijadas de mierdas que hablan en películas. Cosas raras me excitan, mis filias son graves. Quiero cagarme en cada mostrador de Volaris. Apestoso, una ganga, el queso más caro. Por eso dejo obsesionados a los niños del barrio. Envidio a Diego Luna, quiero ser un juguete de Star Wars, homie. Hacerle dos hijos a Camila Sodi sin ver. Cúlpame de malpraxis y la cago como el Imer cuando canceló el Oasis. Caprino en bombos, hi-hats, tarolas. Ayer los niños, hoy los viejos que no devuelven la bola. Ayer el dólar a 3, hoy a 20. Y el punk hablando de amor a su ex, no sobre el presidente o feminicidio. Menos dicho, ¿qué hemos hecho? Querer cambiar el mundo con estados de Facebook. Me llamo contraste, como tú soy parte del sistema. No importa cuánto escuchaste, escorbuto o aflema. El sol quema, la vida carboniza. Quise entrar a iglesia, a misa, pero me convertí en ceniza. El estandarte, viva la franquicia, muerte al arte. Soy mexicano, ocupo visa hasta para entrar a Marte. Jugamos duro, somos suaves, yo, tú. Lloré cuando murió Yondu en la nueva de los guardianes. Imanes de problemas gratis, qué cosa. Con el motor de un Bugatti y los frenos de un Chevy Monza. No necesito rosas pa' conquistar a mi novia. Salimos a pasear al perro y nos reímos por horas. Comemos sobras de ayer, nos sentimos en Sicilia. Técnica asesina, tanto ni Burdeina se fila pa' entrar a mi cocina. Como lo hacemos Ancina, María se persigna. Güeyes de ricos, bailar la gasolina. Reggaetón en la Condesa, suben la vara. Y hay más fresas que maras, con tatús en la cara. Le pusieron la araña, tu bici rara no es pa' menos. Quiero que el chofer presuma que su bus no tiene frenos. Pixies modernos, rollo sangrón. Los ignoro como a los Pixies después de Trump Le Monde. Hagan corte, el ceremonia se cayó porque yo toqué en Pal Norte. Eso fue todo, Longshot. September 2017. Nos vemos.